convergen todos los budas del pasado, del futuro y del presente. Además, todas las diosas del Dharmakaya, del Sambhogakaya y del Nirmanakaya, y todo el ámbito de seres iluminados del árbol del refugio, todos están, todos se combinan en Tara y son representados por Tara. So, and you know, Tara is the manifestation or reflection of wisdom and compassion. So, in that means, sort of, in begin to when you connect with the Tara, taking refuge to Tara or connecting with Tara means you begin to creating in your heart as also wisdom and compassion, and developing wisdom and compassion. So to practice in this path, take a refuge to the Tara means sort of you're dedicated to this mandala or this path or connected with the Tara to benefit yourselves and benefit for all parents and sentient beings. That is your motivation. Así que, como ustedes saben, Tara es la manifestación, Tara es el reflejo de la sabiduría y de la compasión. Así que, cuando ustedes toman refugio en Tara, significa que ustedes inician a crear en su corazón sabiduría y compasión, desarrollan en su corazón sabiduría y compasión. Así que, al practicar este camino y al tomar refugio en Tara, nos conectamos con el mandala de Tara, y vivimos en el mandala de Tara para poder beneficiar a todos los seres sintientes. Esa es la motivación que generamos. So, when you practice Tara, which is you, most time is you can visualize Great Tara. It's very important to visualize Great Tara. Cuando ustedes llevan a cabo la práctica de Tara, la mayor cantidad de las veces a quien visualizan es a Tara Verde. Es a quien deberían de visualizar la mayor parte del tiempo. And then Tara Green Tara is for Tara, the central Tara. And Tara actually any kind of situations, any kind of the inner fears, our fears, in situations you go through, you can connect with the Green Tara to remove obstacles, to reach enlightenment, all the activities you can through this mandala or through this visualization. Go through it. Y Tara Verde es, se encuentra en el centro, es la Tara central y es la Tara de, que representa la actividad y pacifica los miedos internos y externos y remueve obstáculos, así que se conectan con ella cuando tengan miedo, cuando quieran remover obstáculos y también a través de ella se logra la iluminación. Todas estas actividades, uno se puede conectar con esta energía a través del mandala de Tara, Tara Verde. Our obstacles, which is the obstacles of the elements. There's earthquakes, or tsunamis, or hurricanes, tornadoes, volcanoes, any kind connect to the elements. And those kind of fears comes if you do daily intensive meditation and connect with the Tara, you can remove those obstacles. Y cuando nos referimos a obstáculos externos, nos referimos a los obstáculos de los elementos como temblores, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas y tornados. Y este, a través de una meditación intensa en Tara se pueden remover ese tipo de obstáculos externos. And then such as obstacles or fears of dangerous animals such as lions, tigers, and jaguar, all those dangerous animals, us, the poisonous snakes and scorpions, and spiders, all kinds fears, you can just sort of connect to the Tara, intensive meditations with the Tara, have you can have a chance to reverse or remove that obstacle. Y también los obstáculos o los miedos relacionados con animales salvajes, animales peligrosos como leones, tigres, jaguares, todo ese tipo de animales peligrosos, también víboras venenosas, escorpiones, arañas, y todo este tipo de miedos se pueden remover revertir a través de una intensa meditación en Tara Verde. Same with stories. Once in India, and there's a young lady, and she was a very beautiful woman. Y hay una historia que habla acerca que una vez en la India había una mujer joven que era muy hermosa. And she met this businessman and. And he asked her, so can you come to me tonight? Y conoció a un hombre de negocios y el hombre de negocios le preguntó que si podía ir a visitarlo esa noche. And when he said, if you come tonight to me, I will give you my necklace. He has a gold necklace. So and she's like, wow, if I'm going to sleep with him one night, I get all this beautiful gold necklace. I'm really rich and I'm lucky girl. Y le dijo, si vienes a visitarme esta noche, te voy a regalar mi collar. Y tenía un collar muy bonito de oro. Y ella dijo, oh, si me paso la noche con él, entonces voy a tener este collar muy bonito y voy a ser rica y soy una mujer muy con mucha buena suerte. So muy afortunada. In that night, and she going to his house, but and there's no road or there's no cars or there's no light, you know. Mm-hmm. And she have to walk in the dark in the field, and the field is very warm and very wet. Y esa noche ella tenía que caminar a la casa del hombre de negocios, pero no había camino, no había calles, no había luz, y el camino estaba muy mojado y ella hacía mucho calor. And the way which she was so, it's the weather so hot and she's so tired. Y el clima era muy caluroso y eso también le provocaba mucho cansancio. And she was leaning towards to the tree, and she was resting. Entonces se recargó en un árbol para descansar. At that moment, there's a giant snake comes out and tied her with the tree. Y en ese momento apareció una víbora gigantesca y la ató al árbol. And she can barely breathe. Y apenas podía respirar. That moment she was sort of really scared and she was she was going dying. The snake was ready to open his mouth and wanted to swallow her. Y en ese momento ella tenía mucho miedo porque sabía que iba a morir porque la víbora estaba lista para abrir la boca y tragársela. That moment she was had a very strong devotion towards Tara, and she connected with Tara, and she was really deep, intense praying. Y en ese momento ella tenía una muy profunda devoción hacia Tara y empezó a meditar y a hacer una oración muy intensa hacia Tara. In the dark, she sees the light lady wears the leaves, and she's like sort of luminosity of light. And she comes and touches Snake's head, and Snake releases her, and Snake left. Y en ese momento ella vio una mujer hecha de luz, de la luminosidad de la luz, que traía un vestido hecho de hojas. Y en ese momento la mujer le tocó con la mano a la cabeza de la serpiente, y la serpiente la soltó y se fue. And the ladies told said, you know, this is a samsara. You want gold, Snake wants food. And she says, just think about this. Y la mujer le dijo, esto es el samsara. Tú quieres oro y la serpiente quiere alimento. Piensa acerca de esto. So that moment, as she cut her hair, and she didn't go to the businessman, she went back into the monastery, she became nun. And she's become Tara's devotee or follow the meditation on Tara. And she became a whole life practitioner of Tara. Y en ese momento ella decidió cortarse el cabello y entrar al convento. Y en el convento ella se convirtió en una devota de Tara y dedicó su vida a la práctica de Tara. So that's just like one example. There's so many examples we can give you, but that is just how Tara can be. If you sort of see some kind of dangers, who can come towards to you? If you really sort of sit it in your house without a doubt, with your devotion and the longing and connect with Tara, if you do really do tens of meditations on Tara, you can really remove that hurricane. So you have that power through the mother of compassion. Y hay muchas historias, solamente una de muchas historias que hay acerca de Tara, pero realmente si ustedes se encuentran en un peligro, como si hay un huracán que viene hacia su casa, y ustedes con intensa devoción hacen meditación y rezan y hacen la práctica de Tara, realmente sí pueden revertir algún desastre natural de ese tipo con la energía de Tara. So we have these inner fears such as ignorance, attachment, anger, jealousy and pride, all these by poison are the inner fears and negativities we have to face in. Any of those kind of fears or those kind of energy rise in your heart, in that moment really important to connect with the Tara and really sort of developing wisdom and compassion in your heart to free from all those fears and those inner obstacles. You can avoid through the meditation on Tara or take a refuge to practice in Tara. Y además también tenemos miedos internos, como son los cinco venenos, como es la ignorancia, el apego, el enojo, los celos y el orgullo. Y todo este tipo de negatividades estamos teniendo que encarar constantemente Y si en el momento en que cualquiera de estas energías empiece a surgir en nuestro corazón, es muy importante saber que nos podemos conectar con Tara para poder desarrollar sabiduría y compasión en nuestro corazón y así poder liberarnos de estos miedos. Y esta es la manera en que nos podemos deshacer de obstáculos internos. Se pueden evitar los obstáculos internos a través de la meditación de Tara y a través de tomar refugio en Tara. This is just a short, simple explanation of taking refuge to Tara or connecting with the Tara to study Tara meditation. Y esto solamente es una corta y sencilla explicación acerca de lo que implica tomar refugio en Tara, para hablar acerca de la meditación de Tara. And then the second step, which is visualization or meditation. Y el segundo paso es la visualización o la meditación. So in begin to see all the existing things of this phenomenal world. Things you see, things you hear, things you feel, all these things, if they are, but if you really think about, they are nothing really exist. In the beginning, there's nothing exist, and also this moment is nothing existed. So there's no such a name or thing or that or this, no, there's, if you really sort of, if you just look at the figure, yes, they are figures because the emptiness, all the forms there because the emptiness, but all the forms are they are themselves is emptiness, all those existence, they are, this is a reflection. Entonces el segundo paso es la visualización o la meditación, en la cual empezamos a observar todo lo que existe en este mundo de fenómenos, es decir, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, todo lo que podemos ver, lo que podemos sentir, todo lo que pensamos. Realmente nada de esto existe. No existió desde el inicio. Y no existe en este momento, porque todos los fenómenos, todas las formas, su verdadera naturaleza es el vacío. Por lo tanto, están vacías. Entonces, todo lo que podemos percibir surge de la vacuidad, está vacío. So, it's like example, if you look at that, this standing of this wood, and before, in this is a lumber. It's just pieces of wood. Then you put it together. And before the lumber is a tree. Then before the tree is a bush. Before the bush is just a little leaves. Before the leaves is just tiny seeds. And before the tiny seed is tiny atoms. Before any tiny atoms is the luminosity of light. So if you look, there are sort of beginning as their self is empty. And then what's going to happen to this standard? If you just throw it in the fire and just finish it, winds blow, and ashes blows away, then become atoms, then atoms blows away, then tiny atoms, then small, then nothingness. So then goes into the nothingness. So it's something I'm talking about like this. Así que un ejemplo que podemos poner es este pedestal que está hecho de madera. Si pudiéramos imaginar qué es lo que fue antes de ser un pedestal de madera, eran pedazos de madera que fueron después armados y que forman el pedestal. Y estos pedazos de madera, antes de ser pedazos de madera, eran arbustos. Y los arbustos, antes de ser arbustos, eran hojas. Y las hojas, antes de ser hojas, eran pequeñas semillas. Y las pequeñas semillas, antes de ser semillas, eran pequeños átomos. Y esos átomos eran antes la luminosidad de la luz. Entonces, por eso es que decimos que en un inicio estaban vacíos o pertenecían a la vacuidad. Y de la misma manera, si pensamos qué va a pasar después con ese pedestal de madera, si se quema, si empiezas el ruido, después se convierte en cenizas. Las cenizas se vuelan con el aire, se convierten en pequeños átomos. Esos átomos se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que queda la nada, ¿no? Se convierten en nada, otra vez regresan a la vacuidad. Exactly the same is our body. We think is all this very important. We put all these makeups and all kind of wrapping with all these expensive clothes and jewelry. But really, it's just sort of, if you look at in before the films from the parents, so it's just a sort of the nothingness comes from. And so two friends come by, it's like red, white. And then it's become sort of the red part is a sort of the become meat, white part is become like bones, kind of. And starts with like milk, and like yogurt. And then sort of friends, and then start with the tani, it's a navel chakra, starts with the heart chakra, third chakra to throat chakra to head chakra, and so goes down secret chakras, then become lower chakras in the nerves. There's a sort of 7,000 nerves and there's many, many nerves as like the hairs of the body become this kind of atoms come by, they become this full figure. So in the end up also in the same way. So anyway, we don't need to okay. Get it. Yeah. Y lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Y es muy importante que nos demos cuenta de esto. Porque nosotros pensamos que nuestro cuerpo es lo máximo y lo andamos poniendo mucho maquillaje y lo envolvemos en ropa muy cara y le ponemos joyería. Pero hay que recordar que antes de que naciéramos de nuestros padres, veníamos pues del vacío. Y poco a poco se fue creando nuestro cuerpo con, habló de como de la parte roja y de la parte blanca, y como poco a poco esos al unirse se van creando los huesos, y que es al principio es como leche o como yogur, y después empezamos a surgir desde el chakra del ombligo y después hacia el chakra del corazón, después hasta el chakra de la garganta, y después bajamos hacia el sacro, y después muchos chakras se van creando y muchos nervios, cada vez más y más nervios, hasta alrededor de 7,000 nervios, muchísimos, y los nervios después habló de los cabellos del vellos, ¿verdad? Eran 7000 nervios como los cabellos del cuerpo. Como la misma cantidad de ellos. Ah, tantos como los cabellos del cuerpo. Okay. Y después se convierten en átomos, muchísimos átomos, y los átomos se combinan y dan como resultado nuestro cuerpo humano. Pero dice que no vamos a hablar por él. No nos vamos a ir por ahí. So what I'm talk about, so okay, I went this way, that way, so we talk about many days because the talk about emptiness then. Yes. But we don't need this, we skip. I have a simple way we start, okay? Okay. Solamente que si hablamos así vamos a tardarnos muchos días porque si empezamos a hablar acerca de la vacuidad no vamos a terminar, así que mejor te mantiene la otra manera de hablar que es más sencilla, ¿está bien? So you can just sort of start with the meditating, but it's like a begin to meditating is like writing in a computer. But when you are on your computer screen as a pull up images or things, you can't write. You have to click and all deleted or all closed down. Then you have to open up the words or document or so that kind of opens up this, then you can create art designs or create writings or which way you want, right? Yes. Y se llama que cuando empezamos a meditar, una manera sencilla de entender el proceso es que es compararlo con escribir en una computadora. Al principio, nuestra pantalla de la computadora tiene muchas imágenes, tiene programas abiertos, tiene muchas cosas, está muy amontonado. Y que para poder empezar a trabajar necesitamos limpiar nuestra pantalla, borrar cosas, cerrar programas y abrir Word, un documento de Word o cualquier otro programa, tener una hoja en blanco, un documento en blanco y ahí vamos a empezar a crear arte o algún diseño o algún texto o algo. Esta es la manera en que nosotros quedamos de esa manera. And then suddenly so similar, so this example, but so what happens is when you start meditating and sort of all the these existing things of this phenomena world, what you see, what you, everything is become dissolves into the light. Just luminosity or light, and there's nothing. Entonces cuando empezamos la meditación, visualizamos que todo lo que podemos percibir, todo este mundo de fenómenos se disuelve en luz, todo se transforma en la luminosidad de la luz, y entonces quedamos en el vacío. No queda nada. You can start with the breathing. When you're breathing, watching your breathing in and out. And then you can do this. Imagine to all dissolves to the light. Pueden iniciar enfocando su atención en la respiración por unos instantes. Y después, ya que han enfocado su atención, pueden llevar a cabo esta visualización en donde todo se disuelve en luz. And that is the Dharmanakaya Buddha field or Dharmanakaya Buddha nature. And also that is the about the light of wisdom. And then suddenly there's a sort of compassion, essence of the compassion, or sort of compassion towards to all perception means it sort of naturally rises sort of in the center of that luminosity of light. There is this lotus, the transparent, like a rainbow, like a lotus, very beautiful with the light. Okay. Entonces, cuando llevamos a cabo esta visualización, estamos contactando con el ámbito de los seres iluminados del Dharmakaya, con la naturaleza del Dharmakaya. Y esta luz que todo lo inunda es la luz de la sabiduría. Y visualizando esta luz de sabiduría, de repente empieza a surgir la compasión, la esencia de la compasión hacia todos los seres sintientes del universo empieza a aumentar, y en el centro de nuestra visualización aparece una flor de loto transparente hecha de luz. La lotus flower is essence of compassion. Mm-hmm. And the light field is wisdom. Mm-hmm. That's the difference. Mm-hmm. La flor de loto es la esencia de la compasión, y el ámbito iluminado es la sabiduría. Entonces la flor de loto está hecha de luz color arco iris y es muy hermosa, es como muy brillante, hecha de luz. And then the center of the lotus flower, there is a moon disk. Y en el centro de la flor de loto se encuentra un disco lunar. In that center of the moon disk, then a letter thumb, a green thumb appears. Y en el centro del disco lunar aparece la sílaba tam de color verde. Verde. Verde. The lights rise with the tam letter. With the offerings of the five dissolvable qualities of the offerings of the best sound, best smell, best touch, best taste, best view, all the offerings to the Buddhas and Bodhisattvas, legend, realms of the ten directions. Y luz surge de la sílaba tam, y estos rayos de luz son ofrendas que llevan las cinco cualidades deseables, que son lo mejor para escuchar, lo mejor para oler, lo mejor para tocar, lo mejor para probar y lo mejor para observar. Y estas ofrendas se elevan hacia el ámbito de los seres iluminados, hacia todos los budas y bodhisattvas y todos los seres iluminados de las 10 direcciones. That accumulates merits and developing the wisdom. The same time you send the offerings and sort of then they come back with the blessings of all the Buddhas and Bodhisattvas. The blessings of the wisdom, compassion, brings back with the resolve all these blessings to the top letter. The time later has become more powerful, more bright, and more energetic. Y al llevar a cabo esta ofrenda, acumulamos mérito y desarrollamos sabiduría. Al mismo tiempo que estamos ofrendando esto, todo esto, esta luz regresa hacia nosotros cargada de bendiciones de todos los budas y bodhisattvas, bendiciones de sabiduría y compasión que se disuelven de nuevo dentro de la sílaba tam y transforman a la sílaba tam ahora en más brillante, más poderosa y más energetizada. Thank you. Then this thumb letter is become transforms Grantara. Y después la sílaba tam se transforma en Tara verde. And then from that thumb letter, the white thumb toward the the east, the front, and the yellow top and the right side, red top and the back, a dark green top and left, and all the five tops are rising into the five, the four directions, and become the Tara is the five Buddha families of the five Taras become merge. Y de la letra tan, a ver, la letra tan se transforma en Tara verde, y de la letra tan también surge una letra tan blanca hacia el este, que es hacia enfrente, y después una amarilla hacia la derecha, y después una roja derecha. Y después una roja hacia atrás y una oscura hacia la izquierda. Rojo oscuro. ¿Eh? Rojo oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Green dark. Pues nomás dijo dark. Dark green. Green dark. Dark green. Okay. Verde oscuro hacia la izquierda. Y esa, todas las cinco tam, como se levantan o surgen hacia las cuatro direcciones y se transforman en las cinco taras que son de representan las cinco familias búdicas. But where's the blue one? Marriage. Center turquoise tara. Oh, okay. The center one is the blue one. Le pregunta que cuál era el azul y dice que era el center. Turquoise. Azul turquoise. Color turquoise. In the thin center Tara's heart, there is other 16 tons rise and become 21 Tara. 16? Uh-huh. Y en el centro del corazón de Tara surgen otras 16 sílabas tam que se transforman en el resto de las taras. Para ser 21. Then become 21 taras. Y así ya visualizamos las 21 taras. And then also there's countless taras in the surround. Y además alrededor hay incontables taras. In your sort of connected with the your mind or heart is sort of inseparable with the center Tara, and you sort of sees the heart is the inside of the heart of the center Tara. There is a lotus flower in tiny moon disc. In the center there is tiny tam letter, but you can visualize each tara at the same time has the same way, each tara's heart. Mm-hmm. But you are the one focused at the center tara's heart. Mm-hmm. Y nos conectamos con nuestra mente y nuestro corazón inseparables con la tara central, la tara del centro, y observamos, visualizamos y sentimos que dentro de el corazón de esta tara del centro surge una pequeña flor de loto con un pequeño disco lunar y una pequeña sílaba tam sobre el disco lunar. Nos conectamos con esta visualización del centro, pero al mismo tiempo se da esta misma visualización en el corazón del resto de las taras. When you connect with the center tara, then suddenly the letters Om Tari Tu Tari Turi Soha letters rise in counterclockwise. Y nos conectamos, y al conectarnos con el corazón de la tara central, espontáneamente surgen alrededor de la sílaba tam el mantra de Tara, Om Tare Tu Tare Ture Soha. dijo otra cosa que se me fue. Y tiene el sentido contrario. Al sentido contrario de las manecillas del ojo. And in that moment, you're connected with the movements of the mantra, and then become the sound of the whole universe is become the Tara mantra, the sound of the sun, the sound of the moon, the sound of the, all the elements in planet, all become Tara mantra. The sound of the traffic, the sound of the construction, everything is Tara mantra. Nos conectamos con la Tara central y automáticamente, ah no, perdón, estoy hablando mucho. Y automáticamente todos los movimientos, ¿sí? Nos conectamos con el movimiento del mantra y todos los sonidos se transforman en el mantra de Tara, todos los sonidos del universo, el sonido del sol, el sonido de la luna, el sonido de todos los animales del mundo, el sonido del tráfico y de la construcción, todos son el sonido del mantra de Tara. That burns down all the negativities and destroys all the negativities, negative karma and all the negativities and the negative negativities of yourself first of all. And your families, friends, and all the parents, sentient beings, the universe, all the negativity is clear and destroyed and is dissolved into the Dharma Dharti. So, visualizar que todos los sonidos se han transformado en el mantra de Tara, esto reduce todas nuestras negatividades, todo el karma negativo. No reducing, destroyed, clear. Brings down, okay. It's like destroying, clear. Okay. Sorry. Destruye purifica y disuelve primero nuestro karma negativo, pero después también el de nuestra familia, el de nuestros amigos y el de todos los seres sintientes del universo. Los limpia, destruye y disuelve todo este karma negativo en el Dharma Dharti. Dharma Dharti means primordial wisdom, the fifth, primordial fifth, the primordial state of the wisdom field. Y Dharma Dharti significa la fe primordial o el estado primordial de la mente. So, and that, then, when it destroys, clears all the negativities, become the whole universe is become the Tara Mandala, and all the beings is forms of the Taras is become the beings in the six realms of the whole universe is transforms to the Mandala of the Tara. There's countless Taras, innumerable Taras. In this world, there's 6 billion people. 7 billion people is 7 billion Taras. Everything is become, all the animals, all the beings become enlightened female forms of the different colors of the Taras. Y completamente todas las negatividades, entonces todo el universo se transforma en el mandala de Tara, es decir, todos los seres de los 6 reinos de la existencia cíclica, todos los seres del universo se transforman en Tara, y hay incontables Taras. Todas las personas que existen en este mundo, 7 billones de personas que existen en este mundo, todos se transforman en Tara. todos los animales, todos los seres se transforman en figuras búdicas iluminadas de diferentes colores. Then you can do the mantras all day, or 1 hour, or half an hour, or just limited of your time. Y después pueden repetir el mantra todo el día, o 1 hora, o 1/2 hora, depende del límite del tiempo con el que cuenten. You can say loud, don't see your neighbors or your family think you're crazy. Then lo puedes decir en voz alta, solo que acaso vayan a pensar sus familia o sus vecinos que están locos. Si no, continúen. And then, so you can do quietly, you can do silently, mentally, like you say, it's like in general rhythms of the mantra, it's like a bees buzzing. Like lo pueden decir en voz baja o lo pueden repetir en silencio, lo pueden repetir también mentalmente o internamente, pueden repetir lo que se oiga como el zumbido de abejas, como hizo. Yes. So then also the center tara is dissolved sort of to you, or your, there's two ways. You can dissolve yourself, dissolves to light, and dissolve into tara's heart, or then become your artara and your artara mandala, and then you can do continue meditation mantras. Y después, entonces, después de repetir el mantra, ustedes pueden visualizar que la tara central se disuelve dentro de ustedes. Pero bueno, hay dos maneras en que se puede llevar a cabo. También pueden visualizar que ustedes se disuelven en luz y se disuelven en el corazón de tara, y entonces ustedes se transforman en tara y se vuelven parte del mandala de tara. Y ahí pueden repetir el mantra otra vez. And all the universe of the taras, they are dissolved into the 21 taras. The 21 taras dissolves to 5 taras. The 5 taras dissolve the center tara. Y pueden continuar repitiendo el mantra. Y después, todo el universo de taras se disuelve en las 21 taras, y después visualizan que las 21 taras se disuelven en las 5 taras, y después las 5 taras se disuelven en la tara central. And the 4 taras dissolve the center tara. The center tara are from the round dissolves into the heart syllable, and then heart syllable from the lotus dissolves to the moon, and moon dissolves into the thumb. The thumb dissolves into the top the nadi, and those moon, half moon, and then the nandi, the drop in nandi, into dissolves, then everything dissolves to luminosity of light, and that is the natural state of the Buddha nature. You can keep in your mind, and that is the highest meditations, intangible, nobody merit, sub-rising awareness of the Buddha nature. You can connect it in that moment. That means the the blessings of the nature of the inner Tara in your wake, in your heart, and you're keeping in that state in there, and that is the solution. Y después, como decíamos, las cuatro taras se disuelven en la tara central. La tara central se disuelve en luz hacia su corazón. Uh-huh. El corazón se disuelve en la flor de loto. La flor de loto en el disco lunar. El disco lunar en la sílaba tam. Y la sílaba tam se disuelve de abajo hacia arriba, hasta llegar a la luna y el sol, que son como, y se disuelve de abajo hacia arriba, primero la luna, luego el sol y luego la flamita, que es Nadi, y después se disuelve en la luminosidad, Nadi se disuelve en la luminosidad de la luz, y descansamos en nuestra mente en el estado natural, que es el estado de la naturaleza búdica, y mantenemos nuestra mente en este estado, mantener nuestra mente en este estado es la meditación más excelsa que existe, porque este estado no ha sido creado por nadie y surge espontáneamente y se le conoce como la naturaleza búdica. Mantenernos mantener este estado en nuestro corazón es el despertar de la ilusión, es la manera en que despertamos de la ilusión. Wow. If you seek in the enlightenment of Buddhahood on Sapabuddha Tara, then meditate to that way you can meditate. Si ustedes lo que buscan es la iluminación y lograr la budeidad inseparables con la energía de Tara, de esta es la manera en que ustedes pueden meditar. So you doing the meditation for samsaric reasons or samsaric dharma. Pero si ustedes están llevando a cabo la meditación por razones samsáricas, es decir, que están practicando el dharma samsárico, then your sort of financial troubles, your worries and scared, then visualize the yellow tara in the center. It's like a golden tara. And then all the places of you need your home, your wallet, everything is full of gold light, and then you can do these deeper mantras, Altatara mantra, and then you have chance to bring the prosperity and abundance to your home and to your wallet. Por ejemplo, si ustedes están pasando por problemas económicos, problemas financieros, o están angustiados por problemas financieros y tienen miedo, entonces lo que pueden hacer es visualizar en el centro del mandala a la tara amarilla, o la tara dorada, y pueden visualizar que esta energía, esta luz dorada inunda su casa, inunda su cartera, y todo lo que ustedes visualizan se llena de esta energía, de esta luz dorada. Pueden repetir el mantra de Tara para generar prosperidad. In your lonely, you wanted to meet somebody, and you sort of kind of shy, and you can't sleep, you kind of really kind of, oh, I'm not happy, because I need somebody, I need a love. If you have that kind of feelings, then you can visualize the center tara is a red tara of attraction. Pero si ustedes piensan, me siento sola, no necesito conocer a algo, gustaría conocer a alguien, soy un poco tímida, no puedo dormir, no estoy feliz, necesito a alguien, necesito amor, y todo este tipo de pensamientos y de emociones que tenemos, entonces podemos visualizar en el centro del mandala a la tara roja, que es la tara de la atracción. They are red, like a fiery energy in your senses, in your life, in your home, in your dresses, in your magic, in your tara mantras. And also send this red Latin, like learning hook, and which person you want. Strike to their heart. Pueden visualizar esta energía roja como fuego, como si fuera lumbre, que en sus sentidos pueden generarla para sus sentidos, para su vida, para su casa, para su ropa, y pueden visualizar esta energía como si fuera como un rayo de luz que está como si fuera un gancho, entonces o como si fuera un lazo. Pueden visualizar que entonces va hacia el corazón de la persona y empiezan, pueden jalarlo. Don't pull too hard. Pero no vayan a jalar muy fuerte. So, and you are maybe sick, and your family sick, your friends sick, all kinds of coughing, and then visualize the center tara is white tara, and create light energies of the healing for yourself or to others, and decide the white tara mantra or just tara mantra. Y just visualize white tara. Y si ustedes están enfermos, si tienen algún familiar enfermo o alguna amistad enferma, pueden visualizar a la tara blanca en el centro del mandala, que es para sanación, y así pueden sanarse ustedes mismos o sanar a otros. Pueden repetir el mantra de tara blanca o tara verde. So you want to overpower all sort of then dark grand wrathful, semi-wrathful, but each one wrathful and peaceful. Mm-hmm. And there's some different meditations that I don't need to talk about. It's okay, you don't need that, okay? No, that's just it's you overpower or you wanted to really sort of, but that you, if you don't know, that's kind of dangerous, because this can be formed with the different things. Subduce your anger, subduce your inner demons, you can use that too. If you have strong anger, then you use wrathful tara. Mm-hmm. You have strong attachment or desire or something, mm-hmm. very strong weakness, something, then you can visualize the semi-wrathful form of the dark green tara. Y si quieren ejercer poder como sobre los demás, pueden visualizar a la tara verde oscura, que es semi-airada, y ahí se lleva a cabo una meditación distinta. Que él dice que él no necesita explicar, porque nosotros no necesitamos esto y no vamos a hablar mucho acerca de esto, porque si uno no sabe cómo llevarlo a cabo, puede hacer cosas no muy buenas, y pero también sirve para poder subyugar nuestro enojo y nuestros demonios internos. Por ejemplo, si tenemos emociones fuertes de enojo o de deseo, o también unas debilidades muy fuertes, entonces podemos utilizar esta tara verde oscura semeirada. So, and then I think that's enough with the visualization. So, then afterwards, so you can do the dedication. Y bueno, dice la que él cree que esto es suficiente acerca de la visualización. Y entonces después ya uno puede llevar a cabo la dedicación de los méritos. And to all this practice of this meditation, this is going to be benefit for all parents and sentient beings in the universe. I dedicate this virtue to benefit for all fatherly, family sentient beings. And how Buddhas in the past have they dedicated, and I will same way dedicate it. And the Buddhas in the present, how they dedicating, I dedicate the same way. Buddhas, Bodhisattvas, future, how they dedicating the virtue, I same way I dedicate this virtue to benefit for all sentient beings and do the dedication. Then that is the third step, the three steps of the meditation. I will finish it. Y después, el tercer paso es dedicar los méritos de la práctica. Y decimos que toda esta práctica, que todo este mérito generado sea para beneficio de todos los seres sintientes del universo. Yo dedico esta virtud para todos los seres sintientes, de la misma forma en que todos los seres del pasado me han dedicado, de la misma manera en que todos los Budas del futuro también la han dedicado, y de la misma manera en que todos los Budas y Bodhisattvas del presente. De la misma forma, yo dedico esta virtud para beneficio de todos los seres que en algún momento han sido nuestros padres y nuestras madres. Y estos son los tres pasos de la meditación. Okay, now do you want to ask anything? That's for your turn. Okay, ahora si ustedes quieren hacer alguna pregunta, es su turno. Tara practice, Tara meditation. Acerca de la práctica de Tara, de la meditación de Tara. Yo, Marta. La verdad no alcancé a anotar bien cuando se visualizan todas las taras en qué posición están. Oh, okay. Lama, she didn't wasn't able to write down the white. Oh, okay. Yellow, red, dark green. Okay. White. Me lo pasas. Taro blanco. Blanco. Amarillo, tara rojo, verde, oscura, verde oscuro, verde oscuro, verde oscuro, verde oscuro, verde oscuro, yes. Can we practice a little bit the mantra? Tara mantra? Yes, we will. I will explain. Any other questions? One question. Yes. Would it be a good idea to, well, just sharing my experience, if during dreams or lucid dreams I find myself with kind of like dark entities or something, like to recite the mantra during those situations? Exactly. When you are of that kind of dreams, then yeah. Before you go to sleep, and you can do the Dharma meditation, do some mantras, and then blow your nose. And you imagine all the tiny Dharma deities into your nerves and channels, into your entire body. When you go to sleep, then you'll be able to transform the dreams. That's the fear of dreams. You're welcome. And another thing is when you practice the Dara is very important to the root vowels of the compassion. Means you maybe have once in a while like, I don't like this person, the kind of feeling, but then you remember you have to, have to practice compassion, I have to think positive by the more, never thinking, I don't like everybody, I don't like them. in, you never do that, which is usually once, okay. And the secondly, you practice Tara is always respect to sort of female. And also, I never sort of, what do you call it, talk bad things about like a woman. If you talk of one woman, it's okay, that's just some. That's, in general, so it's better to not, but it's okay, once in a while happens, just one person. But if you talk about whole, overly, like all the women is bad, then it's really not good to practice that doing like this. Things is very important to get in the pure motivation and inseparable with the Tara meditations. And so there's more deeper ways you can practice Tara in the future, but this is just a simple basic things you can aware. Dice Lama que hay que recordar que es, si estamos nosotros llevando a cabo la práctica de Tara regularmente, si es parte de nuestra práctica cotidiana, que hay que recordar que Tara surge de la compasión. Entonces, lo que siempre tiene que estar cultivándose en nuestra mente, en nuestro corazón, es la compasión. Y sí, va a suceder que de vez en cuando digamos, ay, no me cae bien esta persona, o me cae gordo. Pero no que digamos, todos me caen mal, nadie me cae bien, todos, no me gusta nadie, todos son... Porque entonces, ¿qué estamos practicando? Y también, igual con respetar a todas las figuras femeninas, si estamos a cabo, llevando a cabo la práctica de Tara, es muy importante. Y no hablar mal de las mujeres también. De vez en cuando, pues es normal que algo pase, pues, pero en general tratar de mantener siempre, si estamos llevando a cabo la práctica de Tara, mantener esto muy presente en nuestra vida. Si no, no es bueno que llevemos a cabo la práctica de Tara. Es muy importante recordar que tenemos que cultivar una motivación pura y volvernos inseparables con Tara, para poder así volvernos inseparables con Tara a través de nuestra meditación. Quizás en un futuro pudiéramos hablar más acerca de cómo meditar aún más profundamente en Tara, pero esta información cree Lama que es suficiente por ahora. Es una manera que pueden meditar cotidianamente. In the simple way, if you don't know all these things what we talk about, then just think about when you want to start Tara meditation, where you are, you're on your bed, or you're on the sofa, or you're somewhere home or floor, it doesn't matter. You just imagine that is the mandala of the Tara, and your body, speech, and mind is inseparable with the Tara. And imagine this meditation and these mantras and prayers may benefit for all parasitic beings. And just do that is called simple meditation. Y una manera sencilla de llevar a cabo la práctica es, si ustedes no saben cómo hacerlo con todo lo que hemos explicado y si es muy complicado, entonces una manera fácil es empezar con ubicarnos en dónde estamos llevando a cabo la práctica, si es en nuestra cama o en el sofá o en algún lugar de nuestra casa o en el piso, y visualizar ese lugar como el mandala de Tara y conectarnos con nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente y volvernos inseparables con Tara. Y empezar a imaginar y visualizar que estoy llevando esta práctica, esta meditación, y voy a repetir este mantra para ser de beneficio a todos los seres sintientes. Y simplemente con hacer esto es suficiente. Esto es conocido como la meditación sencilla. Yeah. Simple meditation. Any more questions? Joanna? ¿Es necesario para hacer la práctica de Tara que tenga uno la iniciación? Es más que nada. She would like to know, Lama, if it, to be able to do this practice, do you have to have initiation, empowerment? In general, yes, good to be have initiation. Also more study and more practice. It's a really very important to the seeds of Tara study, Tara is practicing on compassion. And the starting with the compassion is, in Buddhist meditation we say all parents sentient beings. But you have to start this with your own, your father, mother, your partner. If you have compassion for them and you kind for them, then you can help your neighbors, then you can help your town, then you can help your city, then you can help to the, your country, then you can help North America, then you can help the world, then you have universe, then you have beings in six realms. And first you have to develop compassion, loving kindness towards to your own parents and own partner and your own family. Because you don't have compassion for your own family and your own parents, there's no way you have compassion for more parents in you. That's you just a hypocrite. Preguntaba Giovanna si era necesaria la, la iniciación por parte del maestro. Dice Lama que sí, que siempre es recomendable tenerla, pero que es muy importante recordar que las semillas de la práctica de Tara son la compasión. Eso es lo más importante que hay que tener para llevar a cabo la práctica. Primero hay que generar compasión hacia nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre y nuestra pareja y nuestra familia, para así después poder realmente generar compasión hacia nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestro país, América del Norte, y así el mundo y el universo, y entonces compasión hacia todos los seres sintientes de los seis reinos, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo bastante hipócritas. Okay, I'm going to give you a transmission, this is sort of the permission to you can practice without involvement and things, so be connected in this moment. Es el ama que nos va a dar la transmisión, que es el permiso para poder llevar a cabo la práctica sin tener la iniciación. Entonces ahorita, por favor, siéntense cómodamente y pongan en un estado de meditación. I have this Tara empowerment transmissions teachings. As more really have all the high lamas, you can say all them. I have this transmission from Dalai Lama, Sacha, Panorimboche, Karma Sonam, all the highest lamas of the four schools. So I have the Grand Tara, White Tara, and few times I have empowerment from Solinus Dalai Lama as well, and all the other solinesses of the four schools, and really sort of I have a lot of these blessings, so I will share with you in this moment. In this moment I connect with all the my masters, those the great enlightened beings, and in this moment through that you receive this transmission. And you connect with all the my masters, and connect with the Tara self. You just imagine Tara's giving you this blessing and permission. Y dice el ama que él ha recibido esta iniciación y este empoderamiento de muchísimos maestros del Dalai Lama y de los principales maestros de las cuatro escuelas del budismo tibetano. Y ha recibido varias veces la iniciación por parte del Dalai Lama, tanto de Tara Blanca como de Tara Verde, y ha recibido de muchísimas iniciaciones, y que en este momento él va a compartir estas bendiciones con nosotros, y cuando él está dando el empoderamiento, se conecta con todos sus maestros y con todos los grandes maestros y con todos los seres iluminados, y visualicen que están recibiendo ustedes estas bendiciones de todos ellos, y además también que están recibiendo los de Tara misma. In this moment, you can sort of connect with your body, speech, mind with the Tara, and you receive this blessing. En este momento, conecten su mente, su cuerpo y su habla con Tara y visualicen que están recibiendo estas bendiciones. Okay, you received a transmission, and so now you have the transmission to practice this. Now you can open the taras, the satana, we can do together this. Que ahora ya han recibido la transmisión, ahora ya tienen la transmisión, que es el permiso para poder llevar a cabo esta práctica, y ahora vamos a abrir el texto para llevar a cabo la meditación. Entrelazados completamente puros, de los ojos libres de deseo del Buda, que liberaron a ilimitados seres sintientes, surgiste noble Tara, ante ti me postro. Oh, Ilustre Tara, guíame con tu ejemplo para remover mis obstáculos y lograr rápidamente mis sublimes aspiraciones. Convertirme en Arya Tara y sin dejar a ningún ser atrás pueda guiarlos a ese mismo estado. Dedication. Hacemos la dedicación de las oraciones de apertura. Dedicación del mérito. Venciendo todas las negatividades y enemigos, que todos los seres afectados por las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte sean liberados del océano de la existencia cíclica. Iniciando con Kunsun Sampo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlas todas. Preciosa Bodhichitta, la más alta actitud, donde aún no ha nacido, surja y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. Oh, my. Thank you. Can you want me to one song? And everybody's happy, so you can sing one song. Nos va a cantar. She has a beautiful voice. She need to use, so we can take opportunity to listen. She's a beautiful voice. You can sing in the regular one. Always you sing in that one. The regular one, the one that makes us cry. She has a beautiful voice. You can just sing in that in Spanish. It's okay. Huh? Yeah, here. You can turn. You can come here and turn around. All facing Tara, it's good. Te quiero. Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho Ahora blanca. Thank you. No, we're fine. We're fine, thanks.